Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 18 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 44 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 42. Es decir, que estamos en 7 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintonizan. Estamos disfrutando de este programa Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Antes de compartir algunas novedades que tenemos programadas para ustedes, querida familia, les comparto que tenemos un contenido importantísimo y enriquecedor. Antes de pasar a estudio y conocer qué tenemos preparado, cabe mencionar de que, por motivos de fuerza mayor, el día de mañana, en nuestra sección de Jueves Culturales, no vamos a contar con la participación de nuestra invitada, pero vamos a estar hablando de un gran tema aquí, pertinente, y sobre todo en este marco que tenemos del Festival Internacional del Libro. Adelante, estudio, por favor, compartamos qué tenemos preparado para nuestra querida familia. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy, a partir de las 7 de la noche, hora de New York, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Acompáñanos en nuestro programa Jueves Culturales con nuestro conductor, Francisco Islas, quien comparte con nosotros el tema Avances del Festival Internacional del Libro, FIDEL 2026. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México y 3 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores, María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema ¿Qué es más importante, tus creencias o las personas? La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el Alma. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Pues sí, mañana vamos a estar compartiendo más notas, más información relacionada al sexto Festival Internacional del Libro, más conocido como el FIDEL 2026. Así que estamos a 26 días para dar inicio a nuestro festival, donde vamos a compartir junto con escritores, escritoras, poetas, poetisas de distintas partes del mundo. Y usted, amigo, amiga que me está escuchando, querida familia de Luna 9 Radio, pueden ser parte de esta sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026. ¿Cómo? Fácilmente, participando activamente con sus preguntas, con sus saludos, ya sea que lo manden con anticipación, como ha pasado en otros festivales que por trabajo, por estudio, no pueden estar. Entonces nos escriben a nuestro chat de WhatsApp y le dejan la pregunta a nuestro invitado, nuestra invitada, solo déjenos saber para qué escritor o escritora es, para que le pueda responder. Y ya que estaremos transmitiendo el festival a partir del 20 al 25 de abril en plataformas de radio digital, estamos como Luna 9 Radio en Zeno Radio, en myturner.com, en usstream.com. También vamos a estar en simultáneo transmitiendo en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal y sobre todo activen la campana. Es el ruido de campana. Para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Así no se pueden perder ni un instante de este sexto Festival Internacional del Libro 2026 organizado por FEM International Group en Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias. Nuevamente nos dice nuestro equipo técnico que justamente mañana a las 3 de la tarde, hora de nosotros de New York, que vendría a ser las 2 de la tarde, hora de Perú, Colombia, 1 de la tarde, hora México, vamos a estar en nuestro equipo técnico compartiendo el segundo post que se llama Consejos para escritores rumbo al Festival Internacional del Libro 2026, en donde nuestras historias de Instagram estamos como luna9-radio. No se lo pueden perder. Y gracias a quienes lo han compartido, han dado su feedback. Así que estamos pues en todas las plataformas compartiendo todo lo pertinente a este Festival Internacional del Libro. Dicho ello, son exactamente 10 y 24 minutos. 10 de la mañana con 24 minutos aquí en New Jersey. Momento justo para comenzar nuestro programa. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa al tema La crisis actual, a resultado del movimiento antivacunas. Para ello, nuestra invitada de lujo del día de hoy es la doctora Paulina Tejera Baños. Es una médica cirujana especialista en pediatría con un enfoque integral y humano. Su práctica actual se encuentra en la atención del recién nacido, sano y enfermo, y el acompañamiento temprano del binomio madre-hijo, promoviendo el contacto piel a piel y la salud emocional desde el nacimiento. La doctora Paulina es egresada de la Universidad La Salle, con internado en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateus, por sus siglas ISSSTE, con capacidad en pediatría, especialidad en pediatría. Además de su formación clínica, se ha especializado en áreas claves para el desarrollo infantil, como lo son la lactancia materna, es certificada como consejera, especialista en reanimación neonatal y colabora en equipos multidisciplinarios con ginecólogos y especialistas materno-fetales para la recepción neonatal. La doctora Paulina se distingue por practicar una pediatría moderna y consciente, basada en evidencia médica y en la prevención, y el año pasado fue distinguida como Embajadora para la Paz en reconocimiento a su valiosa labor y compromiso en el área de la salud. Señoras y señores, demos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, aquí en Miércoles de Salud, doctora Paulina Tejera. Es un privilegio tenerla aquí con nosotros esta mañana. Bienvenida a Luna 9 Radio. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola, Francisco, y hola a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan y a todo el equipo de Luna 9. Muy contenta, feliz de poder estar nuevamente aquí con ustedes y todo muy bien. Aquí andamos. Muchísimas gracias por la presentación, como siempre. Muchísimas gracias a usted por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio, a quien aprovecho para saludar en Estados Unidos, en México, Perú, que ahí lo vemos en las plataformas de radio, y los invitamos a que también nos hagan llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Empecemos, doctora. Cuando hablamos de crisis actual vinculada al movimiento antivacunas, ¿a qué nos estamos enfrentando realmente como sociedad? Díganos. Pues realmente sí. Nos estamos enfrentando a, como la pregunta lo dice, a una crisis, ya que a una crisis no nada más de enfermedades prevenibles por vacunación, sino a una crisis de desinformación y malinformación, ya que hoy en día pues es muy fácil acceder a fuentes de información que no siempre son certeras, no son seguras. Realmente no podemos determinar de dónde vienen, si son científicamente o médicamente comprobadas. Entonces nos enfrentamos como sociedad y como gremio médico a una, pues incluso pelea contra esta malinformación o desinformación, ya que poder quitar o poder modificar el pensamiento ya implementado o el pensamiento ya arraigado a las personas a través de estas masas, porque realmente son masas, o sea, se hacen grupos, se hacen equipos en donde todos tienen una misma ideología, una misma mentalidad acerca de las vacunas, ¿no? Y el por qué no aplicar las vacunas, que justamente también nos enfrentamos contra el tratar de modificar ese pensamiento, esas ideas, porque justamente llegan a tener sustento no comprobado, no verificado, no científicamente comprobado, pero es un sustento fuerte. Entonces, esto hace que realmente tengamos que poder pelear un poco o bastante contra esta malinformación que se vuelve complicadísimo. Entonces, estamos ante una crisis de salud, ante una crisis tecnológica, ante una crisis de conocimiento, porque es una pelea difícil, sobre todo cuando tienen ya estos pensamientos arraigados y también ¿por qué? Porque vienen de masas, o sea, vienen de muchas personas, viene de mucha, que incluso tienen argumentos que si los escuchas pueden llegar a ser incluso dudosos, ¿no? Pero cuando sabemos la realidad y es nuestra labor, pues conocemos que no es una información certera. Entonces, si nos enfrentamos contra una situación y una situación de salud pública, porque gracias a esto, pues empezamos nuevamente con enfermedades que ya no se veían que eran prevenibles por vacunación, y pues justamente es complicado, ¿no? Para las personas que nos dedicamos a la salud, poder tratar de cambiar esta mentalidad cuando ya se tiene un pensamiento muy arraigado y sobre todo muy fortalecido por las masas digitales. Muchísimas gracias, doctora. Es importante entender que no se trata solamente de una percepción aislada, que estamos hablando de un fenómeno global que está teniendo consecuencias reales en la salud de los niños. Aquí en Nueva York he visto también muchísimas que justamente estaban diciendo hace años que ya se había erradicado y que pasó. Y así en otros países hemos estado también siendo testigo de ellos. Muchas gracias, doctora. Y doctora, ¿qué enfermedades que ya se consideraban controladas o casi erradicadas están reapareciendo debido a la disminución de la vacunación, digamos, en México? Pues ahorita la crisis actual que creo que todos conocemos y sabemos que es la de sarampión. Sarampión es una enfermedad exantemática de la infancia que provoca los granitos, 6 de ellas, porque hay 6, pero de estas 6 es una de las prevenibles por vacunación, y hoy en día estamos viendo nuevamente el brote de sarampión, que realmente ya estaba prácticamente, no puedo decir que erradicada, pero estaba prácticamente desaparecida, ya no la estábamos viendo, y ahorita con esta crisis de antivacunas se volvió a ver. Entonces, esta es una de ellas, prevenible por vacunación, que estamos viendo nuevamente. Otra, la parte de influenza, que realmente nunca ha desaparecido, siempre ha estado, pero la infección igual viral por influenza, empezamos a ver que empieza a haber nuevamente una alza de las infecciones de influenza porque las personas no se vacunan. Realmente pensamos o piensan que es una enfermedad que... lo vamos a comentar, yo creo, mucho de los mitos, ¿no? Que luego dicen que la vacuna les provoca peor que la enfermedad, y no es así. Entonces, la gente no se vacuna. Estamos viendo nuevamente brotes o más bien transmisión de virus de influenza fuertes, sobre todo en temporada invernal. ¿Por qué? Porque justamente preguntando, oye, ¿se vacunaron? Pues no, resulta que no. Por ideas, porque se les olvidó, porque no le dieron importancia, y entonces estamos ahí con infecciones por o neumonías causadas por el virus de la influenza, por justamente no vacunarnos. Tenemos las neumonías adquiridas en la comunidad, que también por la bacteria de neumococo, que justamente también hay una vacuna y que no se la aplican, y luego tenemos personas o chiquitos, en mi caso, con neumonías adquiridas en la comunidad justamente por este tipo de bacterias, que son prevenibles por vacunación de las exantemáticas de la infancia, no solamente el sarampión. Me ha tocado ver últimamente mucha varicela en pequeños, que no es la época ni la edad, sobre todo en preadolescentes y adolescentes, que antes sabíamos la varicela era una infección viral exantemática de la infancia que se daba más en edades preescolares o escolares de los 4 a 6 añitos de edad. Y ahorita lo estamos viendo en niños entre 11 y 16 años, ¿no? Que realmente no es algo común y también tiene culpa el sistema de salud, porque no son vacunas que estén dentro de la cartilla nacional de vacunación, por lo menos varicela. Y si nosotros como personales de salud no guiamos a los papás en que existe esta vacuna, en que se debe de aplicar, en que se debe de poner el refuerzo, pues obviamente están expuestos. Y varicela era una enfermedad que ya se había dejado de ver, y ahorita otra vez estamos teniendo muchos brotes de varicela, les digo, sobre todo en edades de adolescentes, preadolescentes, que no es una edad habitual de esta enfermedad exantemática de la infancia. Y lo vemos porque justamente no hay vacunación. Entonces, yo creo ahorita podríamos decir que estas son las principales que se observan. Estamos viendo, afortunadamente no me ha tocado ver tuberculosis, poliomielitis, ¿no? Que antes era, que incluso ya ahorita, antes había una vacuna oral, que ahorita sí ya no está, pero encontramos la vacuna dentro de la hexavalente a los 2, 4, 6 meses y los refuerzos posteriores a los 18 meses. Y afortunadamente es una enfermedad que ya no se ha visto, pero que estoy segura que si empezáramos nuevamente a evitar este tipo de vacunas, volvería a surgir. Wow, que eso es algo que preocupa profundamente, doctora, porque muchas madres jóvenes no han vivido estas enfermedades y quizás por eso no dimensionan el riesgo. Gracias por informarnos. Doctora Pablina, ¿qué factores han impulsado el crecimiento del movimiento antivacunas en los últimos años? Mucho es la desinformación, la malinformación, las masas digitales. Es algo que ya hemos comentado en otros programas y no estoy en contra de lo digital, pero sí, las masas digitales han sido un factor sumamente importante. Los comentarios, la viralización, perdón, de cierto. Ahora que creo que tenemos problemas de comunicación, vamos a recordar a nuestra querida familia de Luna Nueva Radio de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y comentarios en las plataformas de radio y también en nuestro chat en vivo. Adelante, doctora, se quedó en la viralización. ¿Ahí ya me escucha? Ahora sí, adelante, por favor. Perdón. En la viralización de comentarios de personas que justamente su voz se vuelve más fuerte que una voz científica, que una voz informada. Artículos antiguos sin sustento científico, sin sustento médico, ¿no? Que justamente de ahí surgió toda esta parte de antivacunas, lo comentaré posteriormente, en donde pues se daba cierta información de lo que podía causar las vacunas y para mal, y entonces de ahí se hizo una fortaleza increíble. Que justamente todo, yo creo que podría decir más bien globalmente hablando, ¿qué es lo que ha fortalecido este movimiento? Pues es la desinformación, la malinformación y las masas digitales, porque hoy en día tenemos mucho acceso de una forma ilimitada, gratuita, hacia lo que son las plataformas digitales. Entonces, obviamente el pánico que se genera a través de lo que podemos leer, sobre todo como padres, ¿no? Si yo empiezo a leer que una persona, sea quien sea, comentó que las vacunas pueden causar autismo y esta persona tiene un poder importante a nivel digital, pues obviamente lo que se va a generar es pánico. Y al generar pánico como papá, como mamá, pues obviamente empieza a crecer una incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y pues obviamente en este pensamiento de sí o no, se deciden no aplicar la vacuna, porque obviamente lo leí, lo vi y vi de una persona que tiene una fortaleza digital que pues obviamente genera pánico, genera angustia, ¿no? Porque hoy en día sabemos que incluso hay personas que se dedican a eso, a generar pánico y angustia a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales. Y esto, pues, obviamente, en este pensamiento de decir sí o no, pues prefiero no hacerlo, ¿no? Entonces, sí es, sobre todo, yo podría decir que este movimiento viene mucho de las masas digitales y de la accesibilidad de forma gratuita y tan fácil que tenemos hoy en día en estas plataformas. Muchísimas gracias, doctor. Aquí hay un punto clave que usted bien lo ha dicho, la información mal manejada, y puede ser más peligrosa que hasta justo la falta de información. Hay que recalcarlo ello. Gracias, doctora. Desde su experiencia clínica, ¿qué consecuencias ha visto en niños que no han sido vacunados? Sobre todo la parte del desarrollo del sistema inmunológico, cuando no hay esta exposición hacia antígenos, hacia las inoculaciones de las vacunas, pues se vuelve un sistema inmunológico totalmente deficiente y mal eficiente, sobre todo mal eficiente, más que deficiente. Un sistema inmunológico que no es capaz de atacar, no es capaz de autodefenderse. Y he visto situaciones pues que han sido delicadas, difíciles, muy complicadas de tratar y que han tenido complicaciones, sobre todo, bueno, en parte de la temporada de COVID, tuve a una pacientita ya de 7 años de edad que tuvo COVID grave, ¿no? Una chiquita que no se había aplicado, no le habían aplicado ni una de las vacunas, porque el hermano mayor tiene el trastorno de espectro autista, y entonces en algún momento se le comentó a esa familia que las vacunas causaban trastorno de espectro autista, y a la chiquita no le aplicaron ninguna vacuna, y viene COVID, le da COVID y se pone sumamente grave, delicada, su organismo respondió de una forma exagerada ante la infección por SARS-CoV-2, y justamente esta respuesta exagerada del sistema inmunológico se dio principalmente por la nula exposición de vacunas a su organismo. ¿Por qué? Porque su organismo jamás había conocido esta parte de defensa, esta parte de desarrollo de la respuesta inmunológica, porque no había cómo desarrollarlo, porque nunca se expuso a un antígeno, a una vacuna, y entonces la respuesta ante el COVID fue severa. Fue, afortunadamente salió, pero fue una situación delicada, una sobrerespuesta de su sistema inmunológico, y recuerdo mucho que me lo comentaba el inmunólogo pediatra en ese momento, que esta sobrerespuesta fue esto porque su organismo nunca se expuso ante la vacunación, ¿no? Ante una respuesta inmunológica. Entonces, puedo decir que esa es una, puedo decir recién nacidos, lactantes menores, bebecitos, que tienen el síndrome coqueluchoide, que es una infección que se da en casos por infección por Bordetella pertussis, que es una bacteria que causa las toses paroxísticas, que tenemos la prevención por vacunación a los 2, 4, 6 meses, y que por evitar esta vacuna o no aplicarla, tenemos bebés que están hospitalizados graves, que incluso tienen que ser intubados porque les da esta bacteria, les da esta tos paroxística, que los bebitos no pueden respirar, y es una tos continua que les provoca que no puedan oxigenar, que no puedan respirar, y obviamente terminan graves en el hospital, ¿no? La parte de las neumonías por neumococo, que igual es una vacuna que se aplica a los 2, 4 meses y al añito de edad, el refuerzo, que por no aplicarla, esta bacteria se transmite por los adultos a los niños que no están vacunados. Pues también tenemos chiquitos que están hospitalizados graves, delicados, y que no nada más se queda ahí, ¿no? la repercusión viene a futuro, o sea, ese pulmoncito, cómo va a quedar, niños que requieren de tratamientos crónicos prolongados, que desarrollan incluso posteriormente asma o problemas respiratorios porque se expusieron de forma muy temprana a infecciones que pudieron haber sido prevenibles por vacunación, no se previnieron porque justamente no se vacunaron, y las complicaciones, consecuencias, no solo son en el momento de la hospitalización de estos chiquitos, sino a futuro, porque queda con la parte de una debilidad pulmonar, de una debilidad respiratoria, más propensos a infecciones respiratorias, les decía, desarrollo de asma. Entonces, todas estas complicaciones y consecuencias pudieron haber sido prevenibles si simplemente nos hubiéramos vacunado. Muchísimas gracias, doctora. Escuchar esto desde la experiencia directa de una pediatra cambia completamente la perspectiva. Y eso tenemos en nuestros países, sobre todo porque acá es obligatorio las vacunas, todo lo etcétera para el colegio. Si no le permiten, en nuestros países hay mucha desinformación, hay muchísimo todavía por hacer, y agradecemos el que esté usted aquí, sobre todo en un lenguaje sencillo para que nuestras madres profesionales, quienes nos están escuchando, puedan entenderlo, amas de casa, también estén al tanto de esta valiosa información. Gracias nuevamente y exhortamos a nuestra querida familia de Luna Nueva Radio a que nos hagan llegar sus saludos, preguntas, ya sea a través de las plataformas de las redes sociales, que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el chat en vivo en nuestro canal de YouTube, pero también tenemos el número de WhatsApp. Así que tomen nota que es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Ya saben que estamos a su servicio. Comenten, compartan, denle like en YouTube y suscríbanse a nuestro canal y sean parte activa de esta programación. Estamos para ustedes. Antes de irnos a una breve pausa comercial, quiero aprovechar y compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Mandamos saludos, abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, a nuestra CEO, a María Luisa Alcalá González. También damos la bienvenida a Yil del Busto Escribe en Instagram. También saludamos a Marité Cornejo de Merci beaucoup, un fuerte abrazo hasta Francia. También para Susi Guerra en Union City, New Jersey. Gracias, señora Isela Méndez Pacheco, mamá de Lunita. Un fuerte abrazo para ambas hasta Perú. También tenemos a la señora Doris Murrugarra. Un fuerte abrazo hasta North Bergen. También agradecemos los saludos, la interacción de Caroline Plaza Valenzuela. Un abrazo hasta Chile. Y a Graciela Velasco Aguirre hasta México. Muchas gracias por el constante apoyo. Recordemos que tuvimos un excelente programa el día de ayer. Los invitamos a que lo escuchen en audio a través de las plataformas, porque nuestras grabaciones quedan en nuestro canal de Telegram y también lo subimos a la página, que no tienen que bajar ningún software, ningún nada, solamente ingresar archive, así, con V o con bechica.org. En ambas plataformas, tanto Telegram como archive.org, estamos como Luna 9 Radio Digital, y también en nuestro canal de YouTube. Estamos como @FEM International TV, y ahí pueden tranquilamente compartirlo, escucharlo, dejarnos sus saludos, comentarios, preguntas en las plataformas de este canal que estamos creciendo gracias al apoyo de ustedes. Luego les dejaremos saber los 5 primeros puestos que están, ahí lo vemos en las estadísticas, desde qué parte del mundo. Antes de continuar con este interesante y sobre todo muy enriquecedor conversatorio, como dije, nos vamos a una breve pausa. Pero quédense, porque al regresar vamos a hablar de los miedos más comunes que enfrentan las madres y cómo tomar decisiones informadas, que eso es lo importante, aquí en Miércoles de Salud. Ya volvemos, no se desconecten. Pero no se olviden que también tenemos la encuesta del día de hoy, porque su opinión siempre cuenta para nosotros. Así que hoy les preguntamos, ¿de dónde obtienes información sobre salud infantil? Opción 1, del pediatra. Opción 2, de redes sociales. U opción 3, familia y o amigos. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de estas votaciones. Y gracias a quienes están activamente participando en las distintas plataformas, en los diversos grupos, donde siempre van a encontrar nuestra encuesta del día.

Patrick and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face, Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it. Definitivamente, somos impactantes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 57 minutos. 10 y 57 de la mañana aquí en New Jersey. Tenemos cielos soleados y una temperatura que está en 46 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 44. Es decir, que estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente. Buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Y esta mañana, para ello, nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema La crisis actual, resultado del movimiento antivacunas. Antes de continuar con nuestra programación, les recordamos de que estamos a 26 días de dar inicio a la sexta edición del Festival Internacional del Libro o el FIDL 2026, donde compartiremos juntos a escritores, escritoras, poetas, a poetisas y de distintas partes del mundo. Todavía tienen tiempo, si es escritor, es escritor y quiere darse a conocer a través de nuestras plataformas, contáctenos ya sea tanto en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, como también en FEM, F-E-M, FEM International Group. También tenemos correo electrónico, luna9radiodigital@gmail.com o el número, tomen nota, WhatsApp, +1 551 254 8201. Todavía hay espacios disponibles, así que aprovechen para dar a conocer sus propuestas literarias, pero sobre todo a compartir su historia aquí en nuestras plataformas. Recordemos que el festival inicia del 20 al 25 de abril y estaremos transmitiendo en simultáneo, así como ahora, tanto para las plataformas de radio digital como también para nuestro canal de YouTube. Así que va a quedar la huella digital y todo queda para la posteridad, gracias a la bendita tecnología. También les recordamos de que por motivos de fuerza mayor, el día de mañana nuestra invitada que está pactada para los jueves culturales no nos va a poder acompañar. Así que voy a estar compartiendo con ustedes todo lo relacionado a lo que está sucediendo al FIDL 2026, Festival Internacional de Libros, así que los esperamos desde las 10 de la mañana aquí, hora de New York, New Jersey, para compartir con ustedes, 9 de la mañana, hora de Perú, Colombia, 8 hora de México. Gracias por el constante apoyo que siempre nos están brindando y nos recuerda nuestro equipo técnico, que ayer lo mencionamos, que el día de hoy, al finalizar este programa, cada una de las emisiones de Luna 9 Radio Digital siempre cerrábamos con el tema de cierre, que es la oración hecha canción de FEM International Group. Pues ya no solamente la van a poder escuchar en la plataforma de radio, sino que también lo vamos a poder ver aquí en YouTube. Así que un fuerte aplauso a nuestro querido equipo técnico de Luna 9 Radio Digital. Eso es un hito aquí en nuestras plataformas. Y a las 12 y cuarto hora de nosotros aquí en New York, New Jersey, que vendría a ser las 11 y cuarto hora de Perú, Colombia, 10 y cuarto hora de México, pues los invitamos a que nos acompañen al premiere de este video, que es una oración hecha canción y la cual ya va a quedar para la posteridad en nuestro canal de YouTube. Lo pueden escuchar cuantas veces así lo necesiten, cuando ustedes lo deseen. déjenos sus comentarios. Es muy importante para nosotros recibir ese feedback que les pareció, cuando lo escuchan, a qué hora que les place mejor escucharlos, cómo se han sentido, porque es todo eso nos ayuda muchísimo como programa, también nos ayuda como canal y también a el saber de pensar de ustedes y el sentir de cada uno de ustedes. Dicho ello, continuamos con nuestra programación. Gracias a familia. Doctora, muchas madres sienten miedo. Díganos, basado en su experiencia, ¿cuáles son los temores más comunes respecto a las vacunas? Vamos a invitarla a que conecte su micrófono mientras les recordamos siempre a nuestra querida familia de que puede participar con sus saludos, preguntas, comentarios en todas las plataformas de las redes sociales. Y gracias nuevamente a todos y cada uno por su activa participación en las votaciones. La encuesta del día de hoy, ya saben que al final de este programa, pues le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido. Gracias por su preferencia. Saludos a todos y cada uno de ustedes, querida familia, y los estamos viendo en pantalla desde los Estados Unidos, México, Perú, Chile, que están en sintonía en las plataformas de radio. Veamos si la doctora ya está conectada con nosotros para conocer más a profundidad de este tema. Adelante, doctora. Aquí andamos, Francisco. Perfecto. Le preguntaba que muchas madres sienten miedo y basado en su experiencia, sí. ¿Cuáles son los temores más comunes respecto a las vacunas? En sí, pues uno de ellos es que puedan adquirir los efectos adversos de la vacuna, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo va a pasar la noche? ¿Cómo va a pasar el día? Sí, ¿no? O sea, muchas veces también tenemos que hablar de lo que es la fiebre, del malestar que pueden ocasionar las vacunas, porque no son inocuas, efectivamente pueden ocasionar malestar en el momento de la aplicación, pero sí no de una forma grave, ¿no? Es justamente el acompañamiento en este momento. Otra muy frecuente, pues lo platicaba hace ratito, el desarrollo del trastorno, de los trastornos de espectro autista, que justamente lo ven como algo muy, muy frecuente, ¿no? O sea, dice, no es que yo leí, yo vi, me dijeron un conocido, ¿no? Que las vacunas pueden causar autismo. Entonces, pues obviamente esa situación pues pone en alerta, en miedo y puede hacerte dudar en decir, ay, sí o no voy a aplicar la vacuna. Otra que pues realmente no son necesarias, que llegan a modificar la parte genética, que a la larga tienen complicaciones las vacunas. Y entonces en este aspecto de decir no, es que no está tan estudiada la vacuna, mejor no se la aplicamos, no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Las alteraciones a nivel, sobre todo lo que más he visto, escuchado y que ha propiciado mucho el que no se apliquen vacunas son las ideas de que las vacunas pueden causar alteraciones mentales y en el neurodesarrollo. Creo que englobando todo, esta es la que más fuertemente he escuchado en el por qué no han querido o no quieren vacunar a los niños, por el miedo a que tenga una alteración neurológica, una alteración mental que haya sido causada, entre comillas, ¿no? Porque esa es la creencia, por una aplicación de vacuna. Muchísimas gracias, doctora. El miedo es válido, pero necesita ser acompañado por información seria y profesional. Ahora quisiera preguntarle, doctora, ¿existe realmente evidencia científica que respalde las afirmaciones del movimiento antivacunas? No, para nada, no existe, no hay. Hay alguno que otro artículo que es de los años 90, que en ese momento es el único que existe cuando relacionaron las vacunas con el desarrollo del trastorno del espectro autista, y fue un artículo pagado justamente con una disputa farmacéutica, y en donde ni siquiera hay un grosor poblacional en donde se juntaron pocos niños que dijeron que había sido por la administración de vacunas. Ahorita no tengo bien en mente cuál, pero que fue por esta situación que los niños desarrollaron trastorno de espectro autista. No es el único artículo con validez, entre comillas, científico que existe, que puede que menciona que las vacunas causan autismo, pero posteriormente se conoció y se dio a conocer que fue un artículo pues prácticamente inventado sin sustento científico y fue pagado, ¿no? Pagado por otra farmacéutica que justamente estaban en esta disputa de decir pues mi producto o tu producto, y pues fue un artículo en donde mencionaron que se desarrolla autismo a través de la aplicación de vacunas para justamente como una pelea farmacéutica, ¿no? Y de ahí es el único que existe y que empezó a tomar revuelo y que empezó a tomar fuerza y que posteriormente es el que todavía a mí muchos papás me han llegado a enseñar en la consulta de que existe ese artículo y que es un artículo científico y que tiene validez y que pues obviamente genera pánico, ¿no? Porque lo que más va a tener peso es el pánico. Y en este caso, pues obviamente al decir, híjole, si esto existe es por algo, ¿no? Y prefiero no aplicar las vacunas porque no vaya a ser verdad. Entonces, es lo único de ahí en fuera, científicamente, artículos científicos que comprueben estas ideologías no existen. Lo que existe son masas digitales, existen personas que obviamente a través de ello generan pánico, angustia, incertidumbre y no es como tal una información científica comprobada, no la hay. Muchas gracias, doctora, por aclarar este importante tema, y aquí es donde debemos separar la opinión de la evidencia, y esto es vital. Muchísimas gracias. Y doctora, ¿qué papel juegan las redes sociales en la difusión de estos mensajes que estamos hablando desde el bloque anterior y en otros programas que también hemos brevemente compartido? Pues realmente juegan un papel importante y de gran peso. Hoy en día nuestra información es a través de las redes sociales, es la fuente de información de muchas personas, de muchos de nosotros, ¿no? Porque no puedo decir, ay, que yo no uso redes sociales para nada. Pues claro que las usamos, claro que vemos. ¿Por qué? Porque también es un mecanismo de poderte dar a conocer, ¿no? Es una plataforma en donde te puedes dar a conocer, en donde puedes transmitir información, justamente como lo hacemos ahorita, como lo hacemos en nuestro día a día, a través de donde te transmitimos información. Pero así como se transmite información buena, se transmite información mala, sin sustento. Pero nuevamente comento, lo que tiene más peso es lo que mueve a las masas, y desgraciadamente hoy en día tiene más fortaleza un influencer, un youtuber, que una persona con sustento científico, con estudios médicos, ¿no? Y lo vemos hoy en día que se ha visto mucho con la parte de los médicos charlatanes que se dicen ser algo que no son, y pero venden a través de redes sociales, venden a través de sus resultados. Se ve mucho con la parte de la medicina estética, ¿no? Que también eso hoy en día tiene demasiado peso, la parte estética, y que realmente no son médicos, no son, o sí son médicos, pero no son los especialistas en el área. Y entonces, al tener mucha masa, al tener mucho público, muchos seguidores, pues obviamente toman peso. Y esto mismo pasa con la parte de las vacunas y las enfermedades. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son médicos, no son científicos, pero tienen una gran cantidad de seguidores, y entonces esto hace que su información sea, pues, entre comillas, sustentable, ¿no? Entonces, sí, que tenga fuerza esta información, y obviamente agarra pánico y generan angustia, y pues obviamente, como lo dijo el influencer, o como lo dijo la persona con millones de seguidores, pues ha de ser verdad, ¿no? Lo que está diciendo. a diferencia de tomar en cuenta la voz del científico, la voz del médico, la voz del profesional de la salud que tiene todavía las herramientas médicas científicas en sus manos, pero al no tener este poder a nivel de redes sociales, al no tener tantos seguidores, pues obviamente la voz se ve opacada contra los que sí lo tienen, aunque no sean médicos, aunque no sean científicos, aunque no sean profesionales de la salud, ellos tienen mayor peso que los que sí lo son, al no tener este peso publicitario a nivel de las redes sociales. Entonces sí es una situación complicada, difícil y triste, ¿no? Porque hoy en día la competencia ahora ya no es entre médicos, ahora ya es la competencia entre profesional de la salud, influencer, youtuber, ¿por qué? Porque obviamente nosotros no nos dedicamos a esto, profesión no es hacer videos, no es ponernos a hacer masas, no es ponernos a ser famosos a través de las redes sociales. Entonces, sí nos enfrentamos ante esta crisis digital porque es una pelea que no tenemos, o por lo menos yo en mi caso no me dedico a hacer videos, no me dedico a, es demasiado el trabajo como para que también tengamos que tener esta parte de ahora me voy a poner a hacer videos que se vuelvan virales y puedan contrarrestar la parte de lo que los influencers y los youtubers hacen, ¿no? Al tener este poder digital. Entonces sí es difícil justamente a través de esta parte de la digitalización. Totalmente de acuerdo. Doctora, hoy más que nunca la salud también se debate en lo digital y eso puede ser peligroso si no se filtra adecuadamente, como bien usted lo está dejando en claro aquí en Miércoles de Salud. Y justamente recordando una conversación con un amigo mío que es doctor, que me estaba, así como usted, compartiendo, que también sus pacientes le dicen, pues doctor, mire, le mando este video a ver si le sirve porque es de TikTok. Y el doctor queda mirando y dice, o sea, yo estudié más de 20 años en total, porque tiene muchísimos posgrados y estudios, especializaciones, y me dice, la gente todavía más le presta atención a un video que a lo que le estoy diciendo que le va a hacer daño. O sea, no hacen caso a las personas a veces, me dicen. Y así como usted, en otros profesionales también. Nos dicen, lo vi tal video, te lo mando, incluso dicen, te lo mando para que lo puedas chequear. O sea, los médicos, los profesionales en la salud, psiquiatría, cualquier especialización médica, como bien dice usted, lo que menos tienen es tiempo. En cualquier parte, no solo aquí, en México, en Perú, no tienen tiempo porque hay muchas personas que necesitan ser atendidas y sobre todo ese contacto, ¿no? En otros sitios se puede ver que es, ok, ¿qué quiere? ¿Qué vino? Ya tómese tal cosa y chao, next, el próximo. No, hay nuestros médicos, así que usted y otros profesionales son, cuénteme qué pasa. Esa interacción que no debe perderse jamás y esa información debemos siempre ir a los profesionales. Gracias por compartirlo nuevamente aquí en nuestro programa, este es su programa. Doctora, ¿cómo puede una madre que nos está escuchando o nos va a escuchar en diferido identificar información confiable sobre la vacunación? Sí es un poco complicado porque justamente, pues lo mismo, ¿no? ¿A qué tenemos acceso como sociedad y como población en general? ¿Qué nos puede dar acceso? Pues son las plataformas digitales. Google, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Entonces, la forma en que una madre puede tener acceso a una información certera de conocimiento es obviamente una madre, un padre, un cuidador, es a través de su profesional de la salud. Justamente lo que comentabas ahorita, Francisco, es muy real, ¿no? O sea, ¿cuál es la accesibilidad que tienen? Pues a redes sociales, ¿no? Y a mí me pasa mucho en la consulta y me dicen las mamás, los papás, híjole, es que vi un TikTok que decía esto, ¿no? Vi un TikTok que decía aquello. Y entonces tú dices, bueno, pues desgraciadamente es la fuente de información que tienen, porque de otra manera yo no les podría decir, es que te tienes que meter a los archivos de Cochrane, te tienes que meter a los archivos de investigación científica, te tienes que dar cuenta de los artículos, pues obviamente esa no es la labor, ¿a qué van a tener? O sea, es algo sumamente complicado que podamos decirles, entonces, o que puedan hacer, ¿no? Son pocos los papás que tienen esta formación, porque obviamente también viene desde la formación de uno como padre, como madre, a qué podemos tener acceso y a qué no, ¿no? Porque incluso he tenido amigas, compañeras, compañeros médicos que llegan a dudar, que tienen hijos y me preguntan, ¿no? Oye, Pau, es que esto lo vi en TikTok, ¿será, no? Porque obviamente te inculcan una ideología que obviamente uno hasta como médico, pues, llega a dudar, ¿no? Pero tenemos las herramientas para buscar, tenemos las herramientas. Hoy en día, con toda la parte de la inteligencia artificial, sí podría decirles que es un apoyo, ¿no? La inteligencia artificial, el ChatGPT, como para poderle preguntar, oye, ¿y esto es cierto, sí o no? Porque ellos podemos preguntarles, ¿no? O sea, ayúdame a investigar en base a artículos científicos si esta información es certera, verdadera o no. Yo creo que hoy en día es una herramienta que podemos utilizar como profesionales de salud, como padres, como madres, como lo que seamos, que podemos utilizar hoy en día la inteligencia artificial para poder buscar información verídica. Sí, yo creo que hoy en día podría decirles que esa sería una herramienta que podría darnos sustento verídico. Obviamente hay que saber cómo encaminar la pregunta y tener en mente ya cierta información, ¿no? Porque también pasa que hoy en día la inteligencia artificial nos dice lo que queremos escuchar. Entonces, dependiendo de cómo encaminamos la pregunta, va a ser la respuesta, pero podemos utilizarla como una herramienta de decir, vi en TikTok esto, vi esta información, es real que las vacunas causan autismo, y obviamente decir, oye, basado en evidencia científica, médica, es real que las vacunas causan autismo, y va a sacar toda la información sustentada. Y justamente aquí te van a decir, hay un artículo que salió en 1990 y tantos, en donde alguien médico dijo esto de las vacunas, y es un artículo que ya está totalmente invalidado. Te lo dice la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hoy en día esa pudiera ser una de las herramientas que podríamos utilizar en lo que nos acercamos a nuestros profesionales de la salud. Muchísimas gracias, doctora. Este punto es clave porque no se trata solo de decidir, como bien dice usted, sino de saber en quién confiar. Y aquí siempre vamos a recomendar que visiten a los profesionales que para eso estudian, para eso están comprometidos con su profesión y van a poder encontrar información confiable. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué sucede cuando una comunidad baja sus niveles de vacunación? ¿Cómo afecta eso incluso a quienes sí están vacunados? Ay, es una situación, pues, que sí es complicada, es muy triste de ver, porque justamente la vacunación me puede prevenir de la enfermedad, pero hay vacunas que no 100%, que lo que me ayudan es a que no me dé la enfermedad grave, a que no me dé la complicación. Hablamos de influenza, hablamos de COVID, hablamos de varicela, ¿no? De enfermedades que justamente a lo mejor no me da el 100% de protección contra, la vacuna no me da el 100% de prevención, de protección contra la enfermedad, pero me ayuda a que no me dé la enfermedad grave, la enfermedad delicada, que lo voy a pasar, pero tal vez no la voy a pasar tan mal. Entonces, el hecho de no tener la de decidir de que no, yo no voy a vacunar a mi hijo, y si mi hijo se enferma, pues obviamente los chiquitos o las personas que no pueden ser vacunadas, ¿no? Los más pequeñitos, por ejemplo, lo podemos ver en niños que tienen hermanitos grandes que van a la escuela, que van a la primaria, que van al kinder y acaba de llegar el bebé recién nacido, que todavía no puede ser vacunado, y entonces llega el hermanito mayor con la enfermedad porque el compañerito no se vacunó, el compañero no se vacunó, contagió al hermano mayor, el hermano mayor tiene la vacuna, pero a lo mejor no tiene el refuerzo, o a lo mejor esta vacuna no lo previene 100%, le ayuda a que no le dé la enfermedad tan fea, pero está el recién nacido que no es vacunado, Y obviamente el hermanito mayor llega con, es portador del virus, de la bacteria, llega, tose, estornuda enfrente del bebito, y el bebito que no está vacunado, que no está protegido contra nada, contrae la enfermedad, ¿no? Y este bebito recién nacido acaba hospitalizado, gravemente enfermo, intubado por una enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque no pudo haber sido protegido, porque todavía no tenía la edad para recibir la vacuna. Y todo esto fue por una cadena, porque el compañero del hermano mayor no se vacunó y entonces, ¿qué pasó? El bebé se contagió y el que está gravemente enfermo es esa personita que no puede recibir la vacuna. Entonces, efectivamente, no es nada más de decir, ah, bueno, pues mi hijo no se vacuna y ya, ¿no? Porque yo leí que la vacuna causaba autismo y yo decido que mi hijo no se vaya a vacunar. Entonces, ok, no se va a vacunar, pero ¿qué va a pasar? Si tu hijo se enferma y contagia a otro que sí está vacunado, pero no está 100% protegido, a lo mejor a ese que está vacunado, no 100% protegido, le va a dar la enfermedad, no fea, afortunadamente, porque está vacunado, pero ese niño puede contagiar a los chiquitos que no pueden recibir la vacuna. Entonces, efectivamente, se hace una cadena de una situación muy delicada, muy grave, porque no es nada más de decir, bueno, yo sí tengo la vacuna, pero si alguien no la tiene, no estamos 100% protegidos. No podemos seguir contagiando, nos podemos seguir enfermando y obviamente hacemos esta cadena como pasó en el COVID en su momento, como pasa con influenza, ¿no? A lo mejor sí estoy vacunado, pero no me previene 100%. En este momento, que incluso se llegó a escuchar que era una cepa nueva de influenza, que realmente no fue una cepa que siempre ha existido, pero como nos dejamos de vacunar, pues obviamente empieza a tomar fortaleza y empezamos nuevamente con los síntomas de influenza, con las enfermedades, con las hospitalizaciones por influenza, porque simplemente decidimos que no nos vamos a vacunar. Entonces, sí es una cadena un poco complicada de tratar, un poco complicada de comprender, porque decimos, es que ¿por qué? Si él sí se vacunó. Sí, pero no es 100% prevenible. No quiere decir que si me vacuno no me va a dar la enfermedad. Quiere decir que si me vacuno puedo tener la enfermedad, pero no me va a dar tan feo. Hay que tomar en cuenta los refuerzos de vacunación. Varicela es uno de ellos. Sector público te pone la vacuna, la primera contra varicela, pero ya no te pone el refuerzo. Si nada más tengo una vacuna contra varicela, ¿qué quiere decir? Me puede dar varicela, a lo mejor no me da varicela grave, no me va a dar a la varicela complicada, pero sí me va a dar varicela si nada más tengo una vacuna. No estoy 100% prevenido, pero no me va a dar la enfermedad de forma tan grave como si no tuviera siquiera una sola vacuna. Pero sí puedo estar contagiando a los que no son capaces o no pueden tener vacunas. No hablo nada más de los bebés recién nacidos. Hablamos de adultos mayores, ¿no? Que pudieron haber tenido prevención por si los que no, más bien, no pueden tener la vacuna por todas las comorbilidades que tienen, no pueden recibir ciertas vacunas, pero llega el nieto, llega el chiquito de casa que está siendo portador de la enfermedad, llega y contagia al adulto mayor, ¿no? Y el adulto mayor que no pudo ser vacunado, pues es el que tiene las consecuencias de la enfermedad. Entonces, sí es algo delicado. Personas con enfermedades inmunológicas, autoinmunes, que no pueden recibir vacunas también, son personas que están expuestas. Y la forma de proteger a toda esta población es que yo, que sí puedo recibir la vacuna, me vacune, tenga mis refuerzos para que a través de mí prevenga las enfermedades a los adultos mayores, a las personas con enfermedades inmunológicas, a las personas con cáncer, a los recién nacidos que no son capaces de recibir vacunación. Muchísimas gracias. Aquí hablamos de responsabilidad colectiva, no solamente individual. Muchas gracias, querida doctora. Vámonos a una nueva pausa, pero al volver hablaremos de algo muy importante, de cómo conversar con otras madres sin generar conflicto, pero sí conciencia. Ya regresamos y los invitamos a participar en nuestra encuesta del día de hoy, donde les preguntamos de dónde obtienes información sobre salud infantil. Opción 1, pediatra. Opción 2, redes sociales. O opción 3, familia y o amigos.

Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:36. 11:36 aquí en New Jersey. Tenemos cielos parcialmente soleados, una temperatura que está en 48 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 46 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 9 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por estar en sintonía. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema La Crisis Actual, el resultado del movimiento antivacunas. Antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para agradecer la interacción y mandamos saludos a Sabina Esther Mendoza Flores en Perú. Muchas gracias por el constante apoyo. Y también para Marlene Caires. Muchísimas gracias por el constante apoyo que nos está brindando en las diversas plataformas. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Ya saben que quedan 26 días para dar inicio a nuestro Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como el FIDLE por sus siglas, donde compartiremos junto a escritores, escritoras, poetas y poetisas de diversas partes del mundo. Si quieres ser parte de la sexta edición del Festival Internacional del Libro, todavía daremos espacio y los invitamos a que nos manden su información para nosotros enviarles el link y así llenen su formulario. Ya saben que estamos en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y también estamos como FEM International Group. FEM se escribe F-E-M. F de Francisco, E de Eduardo y M de María. FEM International. Así, estamos en las diversas plataformas de las redes sociales y también tenemos el número de WhatsApp que ustedes ya conocen, que es el +1 551 254 8201. Por motivos de fuerza mayor, el día de mañana nuestra invitada en la sección de Jueves Culturales no nos podrá acompañar, así que los espero a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México, para conocer más acerca del Festival Internacional del Libro 2026, nuestro FIDLE, que va creciendo cada vez más. Y nos dice nuestro equipo técnico que mañana a las 3 de la tarde compartiremos el segundo post, el cual lo hemos titulado Consejos para Escritores rumbo al Festival del Libro 2026. Así es, cada jueves a las 3 de la tarde vamos a estar subiendo en nuestras historias de Instagram. Ya saben que estamos como Luna 9 guión bajo o underscore, como le llamen, underscore guión bajo, Luna 9 guión bajo radio. Ahí van a encontrar todos los jueves a las 3 de la tarde estos consejos para escritores rumbo al FIDLE 2026. Gracias por el apoyo que nos han brindado, la recepción que le han brindado a este tipo de información. Ya saben, comenten, comparten, denle like también a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal y así van a estar al tanto de lo que sucede, tanto en FEM International Group como también de Luna 9 Radio Digital. ¿Qué más tenemos? Al final del día de este programa y al final de cada emisión de El Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital, vamos a tener la oración hecha canción, que ya no solamente la vamos a disfrutar en la plataforma de radio, sino que también a partir de hoy lo vamos a disfrutar aquí en YouTube. Acto seguido, a las 12:15 hora de nosotros aquí en New York, es que vamos a tener el premiere. ¿Por qué? Porque esto va a ser para la posteridad. Va a quedar para que ustedes lo puedan escuchar cuantas veces así lo deseen, cuantas veces lo necesiten. Solo le pedimos que en los comentarios nos deje saber su opinión, qué les ha parecido, si les ha ayudado, todo lo que ustedes consideren pertinente, porque esto nos permite saber el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes y nos ayuda a crecer también como programa. Así que desde ahora les agradecemos infinitamente por el apoyo que siempre nos están brindando. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Nuevamente, gracias a la doctora Paulina por estar aquí con nosotros. Ahora sí, vamos, porque todavía hay mucho por qué conocer, por preguntar. Y doctora, ¿cómo puede una madre abordar este tema con familiares o amigas que están en contra de las vacunas? Porque es algo bien difícil que se puede ver hoy en día. Sí, de hecho es bastante complicado, ¿no? Porque sobre todo si hablamos de familiares, pues obviamente viene una disputa importante, ¿no? Así como de antivacunas a como son los que sí están a favor de la vacunación. Y les voy a decir, ¿no? O sea, aquí yo también como médico, para mí es muy complicado cuando me tocan pacientes que deciden no aplicar las vacunas, pues es difícil abordar el tema, porque obviamente tienen los pensamientos arraigados, el sustento arraigado, por más que se les explique que no es algo científicamente comprobado, que no tienen fuerza científica, etcétera. Cuando tienen esta ideología, pues es difícil y pues obviamente acabas en disputa, acabas en discusiones, de familiar a familiar, pues pueden acabar incluso peleados, ¿no? Yo creo que aquí una forma de poder hacerlo es respetando las ideologías de cada quien, ¿no? Que eso es muy difícil porque eso viene desde la parte de la educación y la psicología. Es difícil pedir, en muchas cosas no se respetan pensamientos, tenemos todavía diferencias raciales, diferencias intelectuales, diferencias religiosas, pues es muy complicado poder abordar el tema cuando se tiene una ideología tan arraigada. Yo creo que más bien la forma es a través del respeto, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo sí voy a vacunar a mis hijos, respeto mucho tu opinión, pero te pediría de favor que no me digas nada acerca de tus argumentos, ¿no? Porque ni siquiera tienen un sustento científico ni comprobado, no tienen una población de estudio amplia que me pueda dar un sustento realmente verdadero acerca del por qué la fuerza de la ideología antivacunas. Entonces, una forma de es poniendo límites a los comentarios, poniendo límites a las ideas y un límite a nosotros mismos, ¿no? La verdad que tratar de no llegar en una disputa, en una discusión, pero sabes que te agradezco mucho, pero no me comentes tus ideas. Yo a mi hijo sí lo vacuno y sobre todo apoyándonos mucho en la información médica certera, que eso lo damos nosotros como profesionales de la salud. Siempre estar cercanos a nosotros para poder ustedes como padres, como madres, tener la información certera, la información científica, la información comprobada, para poder contrarrestar todos estos comentarios de los antivacunas, ¿no? Yo en una ocasión en mis redes sociales que hablaba del síndrome coqueluchoide, que es una tos paroxística por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que es prevenible por vacunación, me pusieron un comentario que eso se transmitía a través de los desechos que soltaban los aviones y que de eso tenía culpa los aviones y que por más que vacunaran a los niños, más daño le iba a hacer la vacuna, que esto nunca se iba a acabar hasta que no dejaran de existir los aviones, ¿no? Entonces, realmente a mí se me hizo un comentario tan absurdo, sin sustento, pero desgraciadamente si existe ese comentario es porque existe el pensamiento, y si existe el pensamiento es porque viene de masas, y esto es que empiezan a generar pánico. Entonces, una forma de podernos apoyar es obviamente con el sustento médico, científico y de conocimiento de nuestros profesionales de la salud y sabiendo poner límites a los comentarios externos. Muchísimas gracias, doctora. Wow, qué fuerte lo que nos ha compartido esta mañana aquí en Miércoles de Salud de Luna 9 Radio. Es muy serio este tema, y porque esto no es solamente un tema médico, también es de emoción y es a nivel social. Y como bien dice, incluso hasta desheredados en Sudamérica. Hemos sido testigo de ellos por justamente ese tipo de temas, ¿no? De polémica, de que sí, que no, que unos están en pro, otros están en contra, etcétera, etcétera. Así que es muy serio el tema. Gracias nuevamente, doctora, por compartir aquí con nosotros. Y doctora, basada en su experiencia, ¿qué recomendaciones le daría usted a una madre que está indecisa todavía sobre vacunar o no a su hijo? ¿Qué le diría usted? Yo siempre les digo, bueno, una los escucho, ¿no? El por qué no lo quieres vacunar, cuál es tu sustento, qué has escuchado, qué has visto, qué te han informado. Les doy, ¿no? Todos los ejemplos que he tenido de los niños pequeñitos que he tenido gravemente enfermos hospitalizados por la falta de vacunación, versus aquellos niños que han presentado efectos de las vacunas, que la verdad, afortunadamente, no he tenido ni uno que me haya desarrollado absolutamente nada de lo que se dice de los antivacunas. Sobre todo estos pensamientos tan arraigados de las alteraciones neurológicas. Y les comento, ¿no? O sea, yo soy una persona vacunada, yo soy una persona profesional que me vacuné. La mayoría y todos mis bebitos prácticamente están vacunados y no los veo con ninguna alteración. Los chiquitos que tengo con problemas o con alteraciones de trastornos de espectro autista, trastornos de la conducta, alteraciones neurológicas, son independientemente de que se hayan vacunado o no. Tengo chiquitos con trastorno de espectro autista que no se han vacunado y chiquitos con trastorno del espectro autista que se han vacunado y que realmente no tienen ninguna relación con la vacunación. En toda esta parte, y me centro mucho en esta parte del trastorno del espectro autista y de las alteraciones neurológicas, porque es lo que más miedo se le tiene, ¿no? Es lo que más fuerza tienen los antivacunas del por qué no quieren vacunar a los niños, que porque desarrollan alteraciones neurológicas, porque se les inoculan factores genéticos y que posteriormente se modifica la parte genética de los niños y esto puede tener alteraciones a la larga. Yo realmente en toda mi ámbito profesional, desde estudiante de medicina hasta mis años que llevo ejerciendo ya como pediatra, no he visto ningún tipo de relación entre la vacunación y todo esto que me comentan. Entonces, les pongo todos los ejemplos que yo he vivido de los niños vacunados versus los niños no vacunados, en los niños que he tenido gravemente enfermos por no vacunarse, en los niños que he tenido vacunados que tienen alteraciones, en los niños no vacunados con alteraciones. Entonces, ahí yo me atrevo a comentar toda mi experiencia desde siempre como profesional de la salud y que realmente no hay un sustento científico, médico comprobado para lo que me dicen al no querer vacunar a un niño. Entonces, no los obligo, se los pongo sobre la mesa, pero sí los hago responsables de que si ellos no quieren vacunar a los niños, como tal, yo no me hago responsable de las enfermedades que puedan llegar a desarrollar a futuro por y que pudieron haber sido prevenibles por vacunación, ¿no? Hasta en consentimiento informado cuando no lo quieren hacer. Que no vacunar, perdón, Francisco. ¿Me la repites? Perdóname. Pues que realmente no, más bien, si por algo existen las vacunas que llevan años de estudio para prevención y se hicieron justamente por todo el aumento de muertes que existía en su momento por enfermedades prevenibles por vacunación, que el hecho de no vacunar a un niño no lo podemos proteger contra esas enfermedades. No podemos decir es un acto de amor porque yo estoy decidiendo no vacunarlo, yo lo voy a cuidar y es un acto de amor, porque desgraciadamente en algún momento ese chiquito, a lo mejor un acto de amor para su hijo, pero un acto de egoísmo para otros que son susceptibles a las enfermedades, ¿no? Entonces, no es un acto de amor hacia nuestro pequeñito, porque realmente ese chiquito en algún momento se puede contagiar y él puede contagiar a otros. Entonces, una forma de proteger a los niños y demostrarles y darles esta protección es que si tenemos enfermedades que son prevenibles por vacunación, no nos esperemos a que tengamos el escenario grave, al escenario delicado para decidir vacunarnos, ¿no? Como esta chiquita que les comento de COVID grave que estuvo hospitalizada muchísimo tiempo en terapia intensiva, con complicaciones sumamente graves y delicadas por la idea de decir mejor no la vacuno, ¿no? El acto de amor más grande es decir, sabes que lo puedo proteger y tengo los medios para protegerlo, hay que hacerlo. Si se puede, hay que hacerlo, ¿no? Y si el gobierno me lo está dando, si la población me lo están dando, si son gratuitas, pues cuánto más. Y si esto tiene años de estudio, es por algo. Si existimos tantísimas personas vacunadas, es por algo, ¿no? Entonces, veamos toda la parte poblacional general para darnos cuenta de lo que existe gracias a la vacunación, cómo prevenimos enfermedades gracias a la vacunación, y volquémonos a ver a esa población que todavía sigue siendo afortunadamente la minoría que decide no vacunarse, en qué condiciones de salud está. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Aquí pues, entramos en un terreno delicado, pero es necesario hacerlo. Agradecemos infinitamente que usted esté aquí con nosotros, que comparta su expertise con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Querida familia, estamos llegando ya a la parte final de este programa que sin duda puede marcar una diferencia grandísima en su hogar. Quédense con nosotros, vamos a compartir qué tenemos preparado para ustedes esta semana aquí en Luna 9 Radio Digital. Así que literalmente en 90 segundos estamos de regreso, no se muevan de ahí, estamos en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Acompáñanos en nuestro programa Jueves Culturales con nuestro conductor, Francisco Islas, quien comparte con nosotros el tema Avances del Festival Internacional del Libro, FIDEL 2026. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México y 3 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema ¿qué es más importante, tus creencias o las personas? La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el Alma. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí con nosotros en miércoles de Salud de Luna 9 Radio Digital. Pues ha llegado, doctora, el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Gracias a quienes nos están acompañando el día de hoy, estamos dedicando este programa al tema La crisis actual, resultado del movimiento antivacunas. Vamos entonces, doctora, a conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Recordemos que la pregunta del día de hoy fue ¿de dónde obtienes la información sobre salud infantil? Y ha estado reñida la encuesta al principio, pero ampliamente nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido la opción 1, la del ir al pediatra. ¿Cuál sería, doctora, ese feedback que usted nos pudiese dar el día de hoy, sabiendo el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio? Pues que me alegra mucho, ¿no?, que haya sido la mayoría de las respuestas el ir al pediatra y acercarse al profesional de la salud que tiene los estudios y la formación en el área del cuidado del niño, del recién nacido, del más pequeñito. porque justamente nosotros como médicos, pediatras y médicos en general, no nada más los pediatras, pero hablando en mi área, nos estamos enfrentando hoy en día a una situación muy complicada que justamente lo comentaba al principio, son las redes sociales. ¿Contra quién nos estamos poniendo, no? Porque no somos personas dedicadas a hacer videos, no somos, las hay quienes sí, ¿no? Y que hoy en día ahora tenemos que incluso investigar si sí son o no son profesionales de la salud, porque se ha visto que ha habido mucho charlatán, que efectivamente se dicen ser algo y no lo son, no están en el registro de profesiones, no tienen cédula profesional, a lo mejor sí de médico, pero no de especialista, pero pues fueron buenos haciendo TikToks, haciendo voz digital, y obviamente nos hacen entrar en una competencia de ahora no nada más tengo que estudiar medicina, no nada más me tengo que especializar, ahora tengo que aprender a hacer videos para poder tener una voz que la gente escuche y aparte crea, ¿no? Porque ahora, ya lo comentamos, hoy en día se cree más lo que dicen en redes sociales. Entonces, acercarnos a nuestro profesional de la salud, a nuestro médico pediatra, asegurarnos que se, porque también eso es tarea de nosotros como personas que vamos a acudir al profesional, asegurarnos de que sean profesionales en lo que se dicen ser, para no caer en manos de las personas que son charlatanes, porque pues obviamente tienen más voz, si tienen más voz digital, si tienen más presencia a través de redes sociales, independientemente que sean o no sean lo que se dicen ser. Entonces, acerquémonos a nuestros profesionales de la salud y asegurémonos que sean lo que dicen ser. Ese sería mi mensaje y pues contenta con el resultado, porque bueno, afortunadamente la salud de los niños y de los más viejitos, que son los terceros en nuestra vida, que a veces ya no pueden decidir por sí mismos, queda la mano en uno como padre, como hijo, para decidir hacia dónde nos vamos a dirigir por la salud de las personas más vulnerables. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Muchísimas gracias por ese poderoso feedback que nos ha brindado el día de hoy. Y doctora, para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejarle hoy a todas las madres que nos están escuchando y que tienen en sus manos decisiones tan importantes para la salud de sus hijos? Lo mismo encaminado, bueno, aunado a lo anterior. Acerquémonos siempre a los profesionales de la salud y asegurémonos que ellos sean los que son realmente profesionales en el área, y podamos tener una información no solamente de lo que dicen las redes sociales, tengamos una mente abierta, así como nosotros tenemos una mente abierta a escuchar, a tener esta disposición de decir, bueno, a ver, ¿por qué estás pensando lo que estás pensando? Que también como padres tengamos una mente abierta, no una mente cerrada, porque alguien más me dijo que las vacunas eran malas y no, y yo ya decidí no vacunar a mi hijo. Demos la oportunidad de escuchar al sustento médico, científico, de investigación, el por qué, y demos, por lo menos tengamos esta duda de decir, híjole, a lo mejor sí tienen razón y lo mejor será vacunar a mi pequeño, ¿no? Entonces, tengamos una mente abierta, dispuesta a escuchar, dispuesta a ver las diferentes opiniones y no nos enfrasquemos únicamente a lo que las masas digitales dicen. Recordemos que hay estudios de años para poder llegar a lo que hoy en día hemos llegado. Yo creo que todos nuestros científicos de antaño, ¿no? Ahí estarían un poco retorciéndose en la tumba si vieran cómo todos sus estudios hoy se ven alterados y mermados y descalificados por las masas digitales. Entonces, tomemos en cuenta que todo esto tiene años de estudio, años de evidencia y que por algo existe, ¿no? Y que como profesionales de la salud no daremos algo que pueda causar daño si estamos seguros que es así. Muchísimas gracias, doctora, por su claridad, por su compromiso y por recordarnos que la salud de los hijos, de los niños, pues no puede basarse solamente en tendencias, sino en evidencia, evidencia sólida. Y gracias por compartir con nuestras queridas amas de casa, nuestras madres de familia que nos están escuchando, y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por obvio motivo de que esa transmisión quedará en audio para nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org. Archive se escribe con B chica o con V, como le digan, archive.org. No tienen que bajar ningún software, simplemente escuchar como cuando comparten música. Y en ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube y estamos como @FEM, FEM International TV. Así que pueden tranquilamente compartirlo. Nos van a escuchar en cualquier país del mundo mientras tengan acceso al internet en cualquier dispositivo. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su preferencia. Y les había mencionado en el bloque anterior de que iba a agradecer a las plataformas, perdón, a los países donde más nos han escuchado esta semana. En primer lugar está España, en segundo lugar está México, tercero de USA, en cuarto Argentina, en quinto Venezuela. Gracias, querida familia, por su constante apoyo. Nuevamente, doctora, gracias por estar aquí en Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo la ubicamos en las redes sociales? Muchas gracias a ustedes, Francisco, como siempre, por darme el espacio, el tiempo para escucharme. Siempre muy agradecida y muy contenta de poder transmitir y ser escuchada y que yo los pueda escuchar también. Y en redes sociales estoy en Instagram, Facebook como Pediacrece y algunos videos en TikTok igual como Pediacrece. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Sabe usted que este es su programa. Estamos al servicio, igualmente a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por acompañarnos hoy más que nunca. Informarse es un acto de amor. Y si este programa le aportó valor, compártanlo. Porque así, dame usted, hay otra madre que quizá necesita escuchar esta información. Así como compartimos memes, compartimos reels, cualquier plataforma, lo compartimos en nuestras redes sociales, así vamos a compartir también, a crear el hábito de referirnos. Porque, como dije, uno nunca sabe, un familiar, miembro de la comunidad, miembro de la iglesia, compañero de trabajo, pueda necesitar esta valiosa información que con mucho cariño, dedicación y esfuerzo nos atraen nuestros invitados, quienes son parte de nuestra familia, nuestro equipo de Luna 9 Radio, que programa tras programa aportan esta valiosa información. Hay demasiada desinformación en internet. Adoro las redes sociales, vivo de ello, trabajo con ello. Me encanta y sé que el futuro va a seguir más todavía con ello. Me capacito para ello, pero se necesita siempre ese profesional, esa persona que está dedicada, que está entrenándose constantemente, se está capacitando constantemente y viene aquí a compartir con nosotros. Desde aquí, la cabina de Luna 9 Radio en New Jersey, gracias, doctora, por siempre estar acá y vamos a seguir compartiendo esta valiosa información. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga y seguiremos por aquí. Amén, muchas gracias, doctora, y también le pedimos que nos acompañe porque por fin la oración hecha canción va a cerrar nuestras transmisiones, cada una de nuestras transmisiones aquí del Café de las Mañanas. Ya no solamente va a ser exclusividad en las plataformas de radio con Luna 9 Radio Digital, sino que también ahora va a estar aquí en nuestro canal de YouTube. Antes les comparto de que a las 12:15 el día de hoy, a hora de acá de New York, New Jersey, en 11:15 hora Perú, Colombia, 10:15 hora México, vamos a tener el premiere de este video y va a quedar directamente en nuestra plataforma también de YouTube. Así que lo pueden compartir, escuchar cada vez que lo necesiten y solo le pedimos que nos dé su feedback. Déjenos una opinión, qué le pareció, le gusta, no le gusta, le sirvió, cuántas veces, en qué hora les escuchan. También sería importante saberlo. Agradecemos infinitamente. Ya saben, comenten, comparten, denle like a YouTube y suscríbanse a nuestro canal. Mañana los espero a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 horas de Colombia, Perú, 8 horas de México, en Jueves Culturales, ya que por motivos de fuerza mayor nuestra invitada que estaba programada no va a poder estar aquí con nosotros, así que vamos a compartir los adelantos, lo que está sucediendo alrededor del FIDL, el Festival Internacional del Libro 2026. Ya saben que quedan 26 días para dar inicio al sexto Festival Internacional del Libro organizado por FEM International Group y por Luna 9 Radio Digital, donde vamos a compartir junto con escritores, escritoras, poetas, poetisas de diversas partes del mundo. Gracias a quienes son